propia su manera de moverse al caminar. Cuando se moja los labios hablando despacio, la quiero besar. Como se acaricia el pelo, su mirada tan sensual logra conquistar en mí mi corazón y algo más. Es sangre que corre por mis venas, también es luna llena, es mi obsesión y mi paz, como la luz de una estrella. Su fuego me quema con una suave caricia. Se me acerca hasta poderla tocar. Con un beso me despierta, al menos soñando la puedo alcanzar. Su sonrisa me secuestra y no me quiero escapar. Su mirada es la pasión, su voz la entrega total. Es sangre que corre por mis venas, también es luna llena. Y mi paz, como la luz de una estrella, su fuego me quema, como una suave caricia, que me envicia, que me eleva, como una ola me lleva, a donde quiera, si mi espectáculo me atrapa, me seduce, me hace de ella, como la luz de una estrella. Mi paz y poderla alcanzar, ese es mi gran dilema.